Qué grato es estar con ustedes, amables oyentes, para considerar algunos aspectos más acerca de El Hijo. Bienvenidos, con ustedes el pastor Horacio Rodríguez, les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente, deseando que Dios le bendiga. Queremos invitarlo para que usted sintonice la radio esta noche, viernes, a las 9 de la noche, en su programa Diálogo Bíblico. Vamos a hacer un resumen de lo que es la conversación de esta semana. Y también, si usted tiene interés, visite www.escuelasabática.cl, donde va a encontrar material adicional a esto que hemos comentado y vamos a comentar en el día de hoy. Así que son bienvenidos a estos programas de la radio y de la internet también. ¿Cómo se considera este concepto, Horacio, de Salvador divino humano? ¿Qué nos viene a la mente? Bueno, en Cristo estaban ambas naturalezas, la naturaleza divina y la naturaleza humana. Fíjate, la palabra de Dios habla de la humanidad de Cristo, pero también habla decididamente de su preexistencia. Ya, ¿te acuerdas cuando estuvimos comentando acerca de esto? ¿Recuerdas cuando Jesús dijo, antes que Abraham fuese, yo soy? Claro. Y lo interesante del caso, fíjate, es a lo mejor si hubiese un profesor de castellano, le haría la corrección. Porque, yo era. Claro, yo era o yo soy era. O yo seré. No, pero es que antes que Abraham fuese, yo soy es el presente. Y Abraham, él está hablando pasado. Del pasado, entonces claro. Tendría que haber sido yo era. Indica la preexistencia de Dios, claro, o la existencia eterna de Dios. No, y cuando habla del yo soy, lo hace porque el Señor no tiene ni pasado ni futuro. El Señor es yo soy ayer, hoy y por los siglos. Es yo soy. Claro. Él tiene la existencia, ha estado siempre presente. Yo soy en el pasado, yo soy en el presente, yo soy en el futuro. Ahora existe una preocupación, quizás podríamos decir, o quizás una situación que deberíamos meditar, el hecho de que miremos estas cosas como intelectualmente se pueden ver, porque hay muchos eruditos que conocen esto, pero sin desmerecer el conocimiento, tú te encuentras con que en la Biblia aparecen algunos demonios que confiesan que es el Santo de Dios. Correcto. ¿Tú recuerdas? Sí. Ahí en Marcos 1:24, el Hijo de Dios también aparece esa expresión, pero no son de personas que creen y que adoran a Dios. Hijo del Dios Altísimo, ¿tú recuerdas allí ese incidente con los endemoniados? Así que siempre está presente esta situación de que ha sido reconocido él, pero hay un paso más que dará. Es el paso de aceptarlo como su Salvador, hacerlo vivir en nuestras vidas, que sea parte de nuestra existencia, porque él nos puede dar realmente un camino ordenado, un camino bueno, un camino de plenitud y un camino de esperanza que tanto lo necesita la gente, especialmente hoy día, y nosotros, por supuesto, camino de esperanza. La verdad, las cosas que la divinidad de Cristo es la garantía que el creyente tiene de la vida eterna, porque si él estuvo con nosotros como hombre, él bajó al sepulcro y resucitó, entonces como él es vida, nos dará también a nosotros la vida, y esa es una seguridad que nos da tranquilidad y paz en un mundo tan convulsionado que realmente a veces nos tiene tan inquietos, y deseamos que Jesús vuelva pronto para que estas situaciones no sigan ocurriendo, especialmente cuando hablamos de desgracia, de una serie de cosas que incluso hasta nombrarlas o escucharlas nos pone un poco triste o nos desanima. ¿Tú recuerdas allí lo que pasó en Marcos, que lo relata Marcos, caso del centurión? Sí. Era una persona no creyente, vamos a decirlo así, pero tan cercano a lo que estaba ocurriendo que la expresión que él aparece, ¿no es cierto?, que él es voz allí, verdaderamente... Tenemos que hacer la aclaración. Cuando el centurión estaba viendo morir a Jesús, ¿eh? Claro, exactamente. En la cruz, porque podría ser confundido con el centurión que dijo claro, que no eres digno, no soy digno que entres en mi casa. Claro, o sea, interesante porque en los dos aspectos de alguna manera están reconociendo alguna característica, claro, sí, muy especial de Cristo, En el caso, como mencionamos aquí, del centurión en la cruz, que ve todos los acontecimientos, yo me imagino que él fue el encargado de llevar a cabo, ¿no es cierto?, toda la crucifixión de Jesús, un protocolo que había en eso. Y al final, él, como final de todo lo que ve, dice: verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Note que esa expresión es muy sublime, es muy cercana a lo que hemos venido estudiando nosotros. Y que lo diga una persona así significa que Dios tiene que de alguna manera habérselo revelado a ese hombre y haber descubierto en la mirada de Jesús bondadosa, misericordiosa, a pesar de lo que estaba sufriendo, decir: este es el Hijo de Dios. Quizás esa es la expresión que nosotros también deberíamos tener en mente cuando nos acercamos a leer su palabra, a ver que estamos viendo allí nada menos que al Hijo de Dios, a Dios mismo hablándonos por medio de su palabra, y tener el respeto, la separación que existe entre un Dios y un hombre. Ahora, creo que es bueno también que digamos que el Señor Jesucristo, el Divino Hijo de Dios, existió desde la eternidad como una persona distinta y, sin embargo, era uno con el Padre. Algo difícil de entender de nosotros, pero creo que ni siquiera debemos intentar entenderlo, no vamos a poder, porque si lográsemos entender la divinidad, nosotros seríamos dioses también. Claro, es un misterio, pero de alguna manera tenemos algunos conceptos que nos hablan de esta calidad de Dios, de Jesucristo. ¿Sabes tú que en Isaías 43 hay un texto que está esbozando, está indicando que iba a venir una persona a hablar acerca del Mesías? 43 dice: voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Cuando uno analiza este texto, se está dando cuenta que está hablando de Juan el Bautista. Claro. Y como habla de Juan el Bautista, si usted ve el texto, está diciendo Jehová o Yahvé. Entonces, la palabra Señor, que es Yahvé, ¿no es cierto? De manera que el camino que Juan debía preparar no era para otro, sino para el mismo Yahvé. O sea, mira cómo lo coloca Isaías al nivel de Dios. El Antiguo Testamento, nosotros sabemos perfectamente que está lleno de Yahvé, de Jehová. Uh-huh. Por eso que dice que es distinto al Cristo. Pero aquí, cuando dice que hay que preparar un camino, Juan el Bautista, ¿quién preparó el camino? A Jesús, al Cristo, al Mesías. Y ese, Isaías dice que era nada menos que Yahvé, o sea, Dios mismo viniendo en naturaleza humana para estar con nosotros. Qué maravillosas esas expresiones que denotan que Cristo era el Yahvé también, del Antiguo Testamento. Bueno, quiero mencionar un texto más, Romanos 10:13, que dice: porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Parecen textos fáciles de entender, ¿no es cierto? Pero allí está hablando nada menos que de Yahvé. Y todo aquel que invocar el nombre de Jehová será salvo, porque el nombre de Sión y en Jerusalén habrá salvación. Y esto lo dice Joel 2:32 del Antiguo Testamento. O sea, la misma expresión que aparece para Pablo, lo aparece para Joel. Cristo es Yahvé. La misma expresión que aparece para Pablo, aparece para Joel. Que dice Pablo, ¿no es cierto? Y lo dice Joel también. Ya. O sea, viene de la antigua, una hilación entre ahí en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Diciendo que Cristo es Yahvé. Correcto. Bueno, amables oyentes, gracias por su atención. Los esperamos entonces en el resumen. Bendiciones. Será hasta el resumen.